Entre el 15 y 16 de agosto de 1869, se produjo la Batalla de Acostañú. El pueblo de Acostañú fue sitiado por fuerzas brasileñas, a las que solo pudieron oponerse adolescentes y niños mal armados, casi exclusivamente con palos, hondas, lanzas y machetes. La batalla comenzó en el poblado y se extendió hasta los bosques que le rodean, que fueron incendiados por las tropas brasileñas, muriendo así la mayor parte de los niños que se resistían. La iglesia y los edificios más importantes del pueblo fueron quemados, y también todos los documentos originales del establecimiento fundado el 8 de marzo de 1636. Debido a la participación de los niños en esta batalla, se conmemora en el Paraguay ese acto de heroísmo, declarando al 16 de agosto como Día del Niño. Después, países como Uruguay crearon también el Día del Niño, pero no para recordar a esos niños asesinados cruelmente por tropas brasileras. Lo crearon con fines comerciales. Extraído de Wikipedia, la Guerra de la Triple Alianza. Uruguay fue valientemente defendido por Venancio Flores, del Partido Blanco, que estaba podrido de ver cómo el imperio brasileño arrasaba por las malas todo lo que no podía conseguir por las buenas, dentro de Uruguay, con la colaboración del Partido Colorado. Lamentablemente, Uruguay se vio superado por la ferocidad y la cantidad de soldados brasileños, pero le probó a Brasil que no se pondrían de rodillas, suplicándole clemencia. No hay ninguna película uruguaya que relate el horror que el pueblo uruguayo padeció en ese conflicto, conocido como Guerra de la Triple Alianza. Los niños uruguayos ni siquiera saben que existe un día al año, llamado Día del Niño, porque en la Guerra de la Triple Alianza, entre 1864 y 1870, los niños fueron usados como soldados, tanto por tropas argentinas y paraguayas, pero que la masacre de niños a manos de tropas brasileñas ocurrió en un pueblo llamado Acostañú. Tampoco saben los nombres de cada soldado uruguayo y los nombres de mujeres y hombres civiles que impidieron que las masacres de niños llegaran a el Uruguay. Brasil mantiene como nación, al año 2023, personas ligadas a mafias y grupos delictivos que no solo emplean niños como ejército privado, también personas que no tienen ningún problema en ejecutar a niños de todas las edades. Los niños de Acostañú perdieron la vida defendiendo su derecho a ser libres del poder extranjero, y por eso, cuando te hablen del Día del Niño, jamás olvides cuál es su origen. El general Venancio Flores y todos sus aliados civiles y militares uruguayos, en contra del imperio brasileño, serán por siempre personas de corazón valiente, le duela a quien le duela, la verdad de la historia. ¡Peleen y tal vez morirán! ¡Huyan y vivirán! Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir al enemigo que pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad.